La tercera presentación de hipótesis e ideas de la rama educacional tuvo lugar en la Universidad Kim Il-sung los días 9 y 10. Tomaron parte profesores, investigadores y estudiantes de más de 50 centros docentes superiores, incluida la Universidad Kim Il-sung. En este certamen efectuado dividido en el grupo de profesores e investigadores y el de universitarios por 9 secciones, tales como la ciencia básica, la tecnología informática, la biología y la agricultura, la química y la industria ligera, se presentaron más de 500 hipótesis e ideas. En la ceremonia de clausura efectuada el día 10, hubo premiación.